palmas. Suave por abajo. Palmas. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, mamá. No, no pare bailar, no pare gozar, no pare. Palmas. Y ahora para todos los que encontraron pareja, la toma de la mano, la coge por la espalda y se pone a bailar polka. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, las palmas arriba, palmas, palmas. Todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas arriba, las palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Desarmamos todo el baile por aquel que no encontró pareja, amigo mío. Sapeando la mina más rica, que esto comienza nuevamente. Palmas.